Salengan abamba bombiara ulanda marseak-seak manu gambar huruf korung simata di sido da singa mangaraja nahudul di batuan dan nama lomar atalata asideng asido dingbo towe asideng asido dingbo towe asideng asido ding botowe hoy no ngamongo yama paragaulan hoy no ngamongo yama paragaulan isido da puta sisi sido ding botowe asideng asido ding botowe hoy no ngamongo yama paragaulan hoy no ngamongo yama paragaulan Asa huleon na gambino.